Y la maestra de danzón, pues aquí la tenemos presente con su librazo. Sí, maestra, ese libro de veras, el maestro lo tiene buscando años. No sé cuántos años, y no, sí. Hasta ahorita, de verdad que... Es que es importante porque te basas realmente en lo que es la realidad. Sí. Sí, porque el danzón como fenómeno que se convirtió... decimos muchas cosas, unos decimos una cosa, otros decimos otra cosa, y aquí pues está escrito, aquí sí que no hay. Sí, aparte. No el aerobio es como la mera mera del danzón, pues yo creo que hay muchos meros meros y meras del danzón. Bueno, para nosotros. Ah, ok. Sí, que sí, quede sí. Claro. Sí. Perfecto, muy bien. Oye, pues empezamos precisamente con un danzón de los más conocidos, más bailados, supongo yo, sí, maestra. Nereidas. Nereidas. Nereidas. Que en este caso fue a cargo de Acerina. Exactamente. Ese danzón fue de los más populares en su época. Sí. Lo compuso Amador Pérez Torres, llamado Dimas, también. Ajá. En 1932. Dimas era un trombonista. Ya va a ser casi 100 años. Sí, y él compuso en 1932, compuso, y es el más popular de los danzones mexicanos. Es que, de hecho, es como el que uh-huh. escuchas y todo mundo quiere hacer un paso de danzón, ¿no? Sí. Sepas o no sepas bailar, o es el que andas tarareando, ¿no? Sí, todo es que escuchas la música y se te mueve el cuerpo. Sí. Empiezas con los pies. Sí. Y el rato empiezas a mover todo. Yo diría que empiezas con los ojos. Sí, esa particularidad es un ritmo tan sugestivo, tan sensual, sí, que te mueve. Mueve aunque no sepas bailar, te mueve. Y vaya que sí. Así es. Y jóvenes y grandes. Sí. No, no tiene una edad tampoco. Bueno, casi ningún ritmo. No, hemos descubierto que casi uh-huh. ningún ritmo es así como solamente para grandes, solamente para chiquitos. No, creo que a los que nos gusta bailar, la edad es lo de menos. El danzón, cuando yo ingresé al primer grupo de danzón que hubo aquí en Guadalajara, que fue Club de Danzón Rescate en Occidente, lo dirigía el profesor José Dolores Mártir. Él era el relacionista público, muy bueno, un muy buen orador y un gran investigador del danzón. Uh-huh. Y en ese grupo, que fue el primero que hubo, ahí me tocó ver bailar a niños desde 8 a 12 años, y hacían exhibición. Se presentaban junto con los adultos en las exhibiciones también. ¡Wow! Y era maravilloso, pero luego de pronto ya se perdió esa cultura de enseñar a los niños uh-huh. qué tremendo a bailar eso, el danzón. ¿Verdad? Qué triste, porque cuando, uh-huh. bueno, no sé de qué año estamos hablando más o menos. Estamos hablando alrededor de 1996, 2000, por ahí, más o menos. Y fíjese... Sí, nosotros siempre hemos creído, estamos seguros, que si a todos los niños los enseñaran a bailar, serían mejores adultos, en cuestión del desarrollo de las capacidades motrices, sí. En cuestión de cómo los niños serían mejores alumnos en la escuela. El bailar te desarrolla muchísimas cualidades, pero no hemos logrado que en las escuelas sea como una materia. Sí. Aquí en México no, y en Europa sí lo manejan. En España. Sí, y sobre todo se relaciona muchísimo con las materias más importantes, con la gramática y con la matemática. Con la matemática. Porque la música es exacta. Sí. Es exacta. Las palabras son exactas, las graves son exactas, las esdrújulas y las agudas, y también pues la matemática no se diga. Claro. Y la música así es, música. Beto siempre dice que la música son números. Son matemáticas. Sí, así es. Sí. Así es, y son también palabras. Por ejemplo, nosotros dábamos cursos de música infantil en el Cabañas, bajo la dirección también de la profesora Marcela Orozco, que creó la primera escuela de música infantil para niños, y ahí hacíamos que los niños pintaran. No les enseñábamos el pentagrama, ni las claves, ni nada de eso, sino eran bolitas que vivían en una casita. Entonces, dos bolitas con un palito eran dos negras, y ellos tenían que ponerles, por ejemplo, letras. Casa, ¿sí? Palabras que tuvieran dos, bola, ¿sí? Entonces ellos ya sabían que eran negros. Y los silencios, cuando empezaron a ver los silencios, era shh, lo marcaban así. Entonces está muy relacionado el baile con todo lo que debe aprender un niño. Y sí, pero desgraciadamente no, ya no lo hacen. Pues, la retención, ¿sí?, y la concentración. Sí, exactamente. Sí, mucho. Y aparte la seguridad que te da. Si usted dice que ya en ese entonces había presentaciones, son, sí, niños súper seguros, ¿no? Que se ponen frente al público y no les interesa. Sí. No saben lo que quiere decir pena. Así es, ¿no? Así es. Crecen con muchísima seguridad y con mucha personalidad, porque va junto. Más de la mano. Claro. Va a pegar. Maestra, y a ver, pues un poquito de su historia. ¿Cómo descubre usted que le gusta esto de bailar danzón? Fue una cosa muy curiosa. Yo siempre fui muy bailadora. Uh-huh. Muy bailadora. Bailaba todo, como yo podía. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Pero un amigo doctor, maestro mío, yo estudié homeopatía, y un maestro me dijo a mí y una amiga: oigan, dice, ustedes pura casa, trabajo, hijos, estudio y no hay más. ¿Les gusta bailar? Sí. Dice, pues las voy a mandar con un amigo mío que acaba de llegar de Tepic y que abrió un grupo de baile. Y llegamos, mi amiga y yo, y era este grupo. Este era este grupo, que fue el primer grupo. Nosotros tendría un año de formado el grupo cuando nosotros llegamos. Creo que el grupo se formó en 94, uh-huh, si no me equivoco. Y puede estar equivocada, pero esas son las fechas, más o menos. Y este grupo se formó porque la Universidad de Guadalajara en ese entonces trajo a los danzoneros de México, de la Asociación Nacional de Danzón de México, trajo maestros para que dieran un curso en SEDUC, que es de la Universidad de Guadalajara. Sí. Ahí pues salió el anuncio y se inscribieron muchas personas. No tantas, pero sí, entre ellas se inscribió el profesor Mártir, sí, y algunos otros. Ese curso terminó, pero quedaron tan interesados que el profesor Mártir, como era un orador, maestro de preparatoria de la Universidad de Guadalajara, sí, entonces él era muy activo y se le ocurre la idea de juntar a las personas que fueron ese grupo y decirles: vamos formando un grupo, aprendemos a bailar y formamos para que la sociedad se integre y empiece a bailar. ¿Sí? Qué interesante. Entonces se forma ese grupo eran muchos, pero de los que yo recuerdo eran los doctores Arturo y su esposa Amparo, era Carlos Muñoz, el maestro Carlos Muñoz, que ya murió, que en paz descanse, el profesor Mártir, era el maestro Panchito Molina, uh-huh, que él era maestro de ritmos latinos, uh-huh, tenía una facilidad para enseñar, y él aprendió el danzón, tan es así, que él era el maestro de danzón. Yo aprendí a bailar danzón con él, con el maestro Panchito Molina, también ya murió Panchito Molina. Y ese grupo del profesor Martí, yo duré con él alrededor de 4 o 5 años. Y fue cuando nosotros ya se empezaron a desprender parejas y por X motivos. Y el primer grupo que se desprende es el grupo de los doctores Arturo con Panchito Molina. Uh-huh. Y forman el grupo que se llamó Danzón Guadalajara, que fue el segundo grupo aquí en Guadalajara. El tercer grupo que se forma es el de Roberto Esqueda, que también por X motivos se sale de Club de Danzón Rescate en Occidente y forma Danzonerísimo. También tienen ya muchísimos años, y el tercer grupo que se formó fuimos nosotros, que se formó Amigos del Arte. ¿Sí? Okay. Y con el tiempo desapareció Club de Danzón Rescate en Occidente. Y nosotros empezamos a dar nuestras clases, y de nuestros alumnos se empezaron a formar grupos y grupos y nuevos, grupos y grupos. Uh-huh. Al grado de que hay ahorita un número enorme de grupos de danzón. En las plazas se abrieron plazas. La primer plaza que se abrió fue donde la primer plaza que se bailó danzón fue en la Plaza de Analco. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la sede de Club de Danzón Rescate en Occidente era el patio de Los Ángeles. Entonces ahí ensayábamos. Era lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Y los domingos ensayábamos de 5 a 6 de la tarde en el Casino Veracruz. Ensayábamos una hora y luego entraba la orquesta del Chiquirín, creo que se llamaba así, y ahí nos quedábamos ahí, ya todo el grupo, hasta la hora que teníamos que retirarnos. Que decían que se pueden retirar, gracias. Sí. Pero ahí eran los domingos las clases, de 5 a 6 de la tarde. Entonces, cuando a veces había eventos del gobierno en el patio de Los Ángeles, nos salíamos a ensayar ahí a la plaza de Analco, sí, la que está afuera con el kiosco, y pues teníamos gente, teníamos público, y mucha gente de ahí se empezó a anexar al grupo. Fue un grupo muy bonito, muy muy bonito ese grupo, y fue nosotros desfilamos en fiestas de octubre, nos invitaron a desfilar. Y se juntaron 50 parejas, éramos 100 gentes. Wow. Se trajo, la primera vez que se desfiló, se trajo a la danzonera a la playa, ¿sí? Y desfilábamos desde el agua azul, bailando todos de blanco, ¿sí? Y hasta la normal. La segunda vez que desfilamos fue en el fin de año, y esa vez fue con la danzonera Serina. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué emoción! Y ya después, en fiestas de octubre, tuvimos la oportunidad de empezar a hacer, a Marcela se le ocurrió la idea muy buena de hacer la noche danzonera, y se hacía cada año la noche de danzón en la Plaza Fundadores. Primero era nada más el Club de Danzón Rescate en Occidente. Club de Danzón Rescate en Occidente se presentó 3 años seguidos solo, pero luego al cuarto año ya empezamos a invitar grupos que ya estaban aquí en Guadalajara, se empezaron a invitar a participar en esa noche danzonera, y después ya venían, se invitaba, venían de Puebla, de Monterrey, de Toluca, de Veracruz, etcétera, venían de varias partes de la República a bailar danzón a Plaza Fundadores. Entonces era una hora de presentación y luego seguía el baile. Todo el público se bailaba ahí en Plaza Fundadores. ¿Y era con grupo también, en vivo? En vivo. Venía, por lo general, el danzón se presentó 13 años. Y 12 años fue con la danzonera Acerina, continuo. Y ya el último año que hubo danzón, que hubo festival cultural en fiestas de octubre, porque se acabó, esa vez vino la danzonera Aragón. Con ella se cerró el ciclo de presentaciones. La segunda plaza danzonera de aquí fue la Esplanada del Cabañas. Inclusive yo tengo una copia del permiso que él solicitó, el profesor Mártir, para bailar ahí. Se bailaba los domingos. Todos los domingos se bailaba danzón ahí de las 6 a las 8 de la noche. Se daba exhibición, se daban talleres y luego la gente bailaba. Y fue muy bonito. Y ya la tercer plaza danzonera fue el Carmen. El profesor Hermilo Barba, no sé si lo conocieron, él fue director de grupos artísticos, fue director de teatro. Él trabajaba en grupos artísticos del ayuntamiento, y su sede era el Centro Cultural San Diego, y él tuvo esa idea de abrir danzón en las plazas porque le gustaba mucho. Y la primer plaza danzonera que se abrió fue el Carmen. Pero luego a él le pidieron que ya no siguiera, porque parece ser que el sacerdote del templo no le agradaba mucho en ese tiempo, y entonces se retiró, él se acabó esas plazas, porque no fue nada más ahí, fueron en varias plazas, pero se acabó eso. Pero los danzoneros, como son tan tercos, siguieron yendo ahí, llevaban su grabadorcita, algunos de ellos llevaban su música y se ponían a bailar ahí. Y entonces un gran amigo, que es Benjamín Bautista, él era el que manejaba el Carmen, en ese tiempo el Café del Carmen, y entonces él los invita y les dice: vénganse acá, yo les pongo el sonido, yo les pongo todo, y vénganse aquí. Y se hizo una gran fiesta danzonera ahí durante muchos años. Los sábados era el día del danzón. Entonces fue muy bonito. Se acabó también. Pero después algunos no quisieron estar ahí y se fueron a solicitar el permiso para el expiatorio. Entonces se abre el expiatorio, y ahí con otros buenos amigos también, Y en el expiatorio hasta la fecha. Hasta la fecha. Hasta sí. la fecha se sigue bailando danzón. Sí, todos los domingos. Como a los 5 años de estar funcionando el expiatorio, también otro grupo de danzoneros decide abrir el santuario. Santuario. Sí. Y también en el santuario, hasta la fecha, hasta la se fecha. Sigue bailando danzón. Se bailó también en la plazoleta del refugio. No funcionó muy bien ahí. Se ha bailado en el centro, en los templos, uh-huh. San Francisco y Aránzazú. Uh-huh. Y también se está bailando ahorita con otro gran amigo en el frente del periodismo, de la casa del periodismo, la casa de los perros. Sí. También ahí en esa esplanadita también nos ha hay. Tocado verlos. Sí, donde se quemó ahí el sí, el sí, día, pero ¿qué día bailan ahí, maestra? Ahí están, creo que están los sábados. Ay, creo que están los sábados. Ellos no los hemos visto. Sí, ahí Javier Aceves, que es un buen amigo, es el que lo está manejando ahí. Y también me decía que también acá en el San Francisco y Aránzazú, uh-huh. que okay. también. No, yo no he podido ir todavía a la fecha, pero también ahí se está bailando danzón. Qué bonito sí. es. También creo que algún otro danzonero por ahí también creo que abrió el Parque Morelos. Uh-huh. Sí. También ahí sí los he visto. También ahí, no sé si sigan bailando ahí, no tengo idea, pero ahí. Esa es la historia de las plazas danzoneras aquí en Guadalajara. Qué bonito es cuando ves bailar a sí. tanta gente uh-huh. y que tú tuviste que ver algo con que todo ese movimiento comenzara. Sí. Sí. Porque usted estuvo ahí presente y sigue presente. Sí, fui del primer grupo que hubo aquí. Ahí aprendimos a bailar danzón todos. Todos aprendimos ahí. El maestro Panchito Molina era un muy buen maestro y la verdad tuvimos muchas presentaciones con ese grupo. Viajamos a Puebla, viajamos a México. Hicimos muchísimas presentaciones de danzón en ese grupo, nos invitaban muchísimo, porque el profesor Mártir, aparte de que era muy buen orador en pueblos, en Sayula, en todos lados nos invitaban a bailar. Uh-huh. Entonces fue una época maravillosa. ¿Le parece si hacemos un corte musical? Sí, claro que sí. Y regresamos con más pláticas, ¿sí? A mí este danzón en especial yo no lo he escuchado, pero el nombre me encantó. Todas las recomendaciones musicales del día de hoy son por parte de la maestra. Y este se llama Emilio Amarra tu Perro. Me encantó. Vamos a escuchar. Thank you. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Estamos ligados con la música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Anfibios Radio. Listo, maestro, ya regresamos. ¿Qué te pareció ese? Muy padrísimo. Sí, ¿verdad? Oye, ahorita que estamos en que salió nuestro la mención de Corredor Sumarte. Este fin de semana, en el siguiente corte, les voy a platicar que este fin de semana va a haber talleres muy interesantes para todos aquellos que somos amantes de las plantas. Pónganlo en la agenda porque de verdad este fin de semana va a estar tremendo. Pero te lo platico en el siguiente corte porque la maestra tiene cosas muy interesantes. Y después vamos a agendar también bailar ahí en el Corredor Sumarte. Ya estamos armando ese tango. Sí. Y en ese libro que trae la maestra, mira, los grandes investigadores para mí... uno de Fernando Ortiz, Alejo Carpentier, en este caso Elio Orobio, ella tiene una definición en ese libro del danzón, y no lo va a decir. Bien, de hecho, este libro de Elio Orobio es el diccionario de la música cubana, ajá, casi nada, ¿verdad? Ajá. Bien, él define el danzón como género bailable derivado de la danza criolla. Su nombre viene por aumentativo de danza, de un baile de figuras colectivo formado por parejas provistos de arcos y ramos de flores, muy usual en la segunda mitad del siglo XIX. Y vamos a ver quién fue el que hizo el primer danzón, el inventor prácticamente del danzón. Miguel Failde, compositor, cornetista y director de orquesta Caobas, municipio de Huacamán, Matanzas, 23 de diciembre. Él nace el 23 de diciembre de 1832 y muere en 1921. El creador musical del danzón. Él era miembro de una familia de músicas y muy niño pasó con sus padres y hermanos de la ciudad de Matanzas, donde vivió siempre su padre, Cándido Failde, trombonista, lo inició en la escuela del estudio. Y él escribe el primer danzón, él primero lo estrena el primero de enero de 1879 en Matanzas, Cuba. Y de ahí el danzón se proliferó. Yo era pequeña. Se prendió la mecha. Sí, no, todavía yo tenía 79. No. Sí, pero 1800. Ah, no es cierto, no se crean, no había nacido todavía. No, ya tendrías. Perdón. Ciento y feria de años. No, estaría complicado. Perdón. Así es. Era para ver si me estaban poniendo atención. A ver, estaba poniendo atención. Sí. El primer danzón que él escribió se llamó A las alturas del Simpson. Uh-huh. Y tenemos la anécdota del profesor Dolores Mártir. Él nos decía que se le había puesto Las alturas del Simpson porque había un extranjero apellidado Simpson que había donado un terreno en un cerro muy grande para hacer un campo de béisbol. Así es. Y entonces que por eso le habían puesto Las alturas del Simpson. Son anécdotas, no están escritas, pero el profesor Mártir era un gran investigador y eso él nos platicaba. Y también nos platicaba otra anécdota, por eso los nombres tan raros de los danzones, tan folclóricos. Él nos decía que sobre todo en el tiempo de la Revolución utilizaban los danzones para mandarse mensajes en clave. Ajá. Y tenemos algunos nombres de danzones, por ejemplo, arroz con pescado, por un cerro mejor, hay que echar manteca, mata majá, la mora, danzón para un amigo, Juan va para la guerra, Che Ponce, Ultiminio Ramos. ¿Sí? El boxeador. Ajá, el mago de las teclas, el bombín de Barreto, otro de los danzones clásicos viejísimos. Fefita, Actopan, el meneíto suave, que lo toca por lo general a la playa, cuando canta el cornetín, Mocambo, Zacatlán, Masacre e infinidad de nombres rarísimos que vamos a encontrar en los danzones. Martín no debió morir. Sí, exactamente. muy folclóricos los nombres, ¿verdad? Bien, ¿cómo llegó el danzón a México? El danzón llegó aquí, llegó a Yucatán por allá por 1890 y se propagó gracias a los músicos cubanos como la Orquesta Aragón, Benny Moré, Damaso Pérez Prado. José Urfé, compositor e instrumentista, trajo el danzón a México en 1880 y fue conocido hasta 1913. Se compone de 8 compases y se escribe en 2x4 y consta de 3 partes el danzón. La primera melodía es el primer estribillo, la segunda melodía el segundo estribillo y la tercera parte, que es el montuno. Uh-huh. Es la parte en donde la mujer se adorna, la mujer florea, la mujer, las dos primeras partes por regla, aunque ya no se cubre esta regla, las dos primeras partes era danzón cerrado y en el tercero ya era... todo lo que, y el ritmo que se utiliza es el del cinquillo, el cinquillo africano, eso es lo que le da ese ritmo tan tan sensual. ¿Sí? Los danzones más populares, bueno, ya hablamos de Nereidas, de Amador Pérez Torres, Dimas, ¿sí? Y ¿qué instrumentos son los de una danzonera? Los instrumentos de danzón, el piano, la trompeta, el clarinete, la flauta, los timbales, el güiro y las claves, ¿sí? Y su popularidad en México fue de 1900 a 1940. Ahí fue la gran popularidad de México. En todo el mundo quería bailar danzón. Todo el mundo quería bailar danzón ahí en México. Ya en se abrieron, por ejemplo, déjame ver dónde lo tengo, por aquí, los danzones en México. El danzón se convirtió no solamente en el rey de los bailes de salón, sino también en parte de la idiosincrasia de los habitantes de la capital de la República Mexicana y sus alrededores, como Veracruz, Campeche, Tabasco, los cuales llevan más de 100 años bailando danzón. ¿Sí? Era un baile, se le llama ya conocido, es un baile mexicano que nació en Matanzas, Cuba, y llegó a México entrando por el puerto de Veracruz, y allí lo trajeron a la Ciudad de México el cubano Tiburcio Hernández Babuco y el músico mexicano Miguel Lerdo de Tejada. ¿Sí? Ellos también tuvieron su participación. En México abren los salones El Miñón, El Mixcoac, El Quinta La Granja y El Quinta Sabinas, la Academia Metropolitana, con cuya apertura se dio la consagración nacional y social del danzón en 1908. A este salón asistían con mucha frecuencia burócratas y empleados comerciales. Y abren también en la Ciudad de México el Salón Cervantes, el Lecumberri, el Olimpia, el Bucareli Hall, el Alhambra, el Tívole del Eliseo, pero el más importante fue el famoso Marro, el Gran Salón México, que abre en 1920, con el cual se inicia una larga y gran tradición de 40 años de danzón y de música bailable. A este salón asistían todas las clases sociales, desde políticos y magnates industriales, artistas y deportistas, hasta obreros y trabajadoras domésticas, dejando para la historia un sinfín de anécdotas. Entre ellas se maneja el profesor Martí, nos platicaba las anécdotas. De que las que se me quedaron más grabadas fue de que había 3 pistas en el Salón México. Uh-huh. Una era la de la mantequilla. Esa era donde iba la gente de alta alcurnia. Uh-huh. ¿Sí? Ah, okay. Luego seguía la de la manteca, que era la gente de clase media. Y por último, la pista del cebo, que es donde iban el chicharrón, dice. Los albañiles, las trabajadoras domésticas, uh-huh, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y también nos platicaba, y que se respetaban, que ¿sí? No. Todo mundo convivía, pero que nadie ocupaba una pista que no le correspondía. Uh-huh. Entonces era muy interesante cómo se manejaba en ese tiempo la situación social. Uh-huh. ¿Y qué orden, de ¿no? México. Que sí se respetaba. Sí, por el gusto por el baile. Uh-huh. Y nos platicaba también que había letreros que decían, no tiren sus cigarrillos al piso porque se pueden quemar las señoritas que iban sin zapatos a bailar danzón. Entonces, él platicaba esas anécdotas. Desgraciadamente, ese famoso Salón México cerró. Después lo utilizaron para eventos, eventos. Sí. En la actualidad no sé que sea de Salón México, pero eso es la historia del Gran Marro. Nomás recuerdo la gran película de Salón México, creo que fue sí, Emilio Fernández fue el que filmó. Aunque no se filmó ahí, ¿eh? ¿No? No se filmó, se filmó en un salón que está en la Colonia Obrera. Oh. Ahí fue donde se filmó. Y si se fijan, si ustedes ven las películas, porque casi en todas las películas, el danzón tuvo muy mala fama en un tiempo porque sí. lo utilizaron en el tiempo de las películas de ficheras, del cigarrillo, de gánster, de toda esa situación, y siempre tocaban los danzones. Sí. Pero si se fijan, el danzón en las películas se bailaba como bolero, ajá. con el ritmo de 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sí, así se bailaba. Y después, ya mucho tiempo después, ya fue cuando se empezó a estructurar la forma del baile del danzón en 12 tiempos. Uh-huh. 11 bailados o un silencio, o los 12 bailados para entrar al otro siguiente. Al otro paso, sí. con sus pausas. Ajá. Porque el danzón se baila con pausa. Sí. Si tú no haces la pausa, porque el mismo ritmo te lo indica, lo puedes uh-huh. bailar como bolero, pero el mismo ritmo te lo indica cuando tienes que hacer la pausa. Uh-huh. Sí. 3, 6, 9 y 11... pausa, definitivo. Sí, sí. Entonces el conteo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perdón, rectifico, las pausas eran en 1, 4, 7 y 11. Sí. Así son las pausas del danzón. Sí. A mí ese conteo me encanta y uh-huh. no sé por qué, digo, yo no bailo danzón, pero se uh-huh. me quedó muy grabado ese conteo. Es como mucho ritmo, ¿no? Sí. Como que si uh-huh. el simple conteo sí. ya lleva te... lleva un ritmo. Ajá, sí. te lleva. Sí, también nos platicaba el profesor Mártir la anécdota de que se bailaba en un ladrillo, sí. en un cuadrito. Sí, él nos platicaba que no, que era, lo que pasa es que le decían así porque el paso básico del danzón es el cuadro. El cuadro. Un cuadro, sí. Del cuadro se desprenden todos los demás pasos. Hay sí. pasos que se debe, que se respetan, que son básicos, sí. como el columpio, los laterales, el cuadro, pero de esos pasos se derivan, tú puedes inventar todo lo que tú quieras. Uh-huh. Y es muy válido, todos los pasos que tú quieras inventar son muy válidos en el danzón. Y es que ha ido... Uh-huh. No le diría yo mejorando, se ha ido como actualizando, sí. ¿no? O sea, empezamos con los pasos básicos, que era lo único que se bailaba, no sé, hace muchos sí. años. Ajá. Pero poco a poco ya se van sí. Introduciendo uh-huh. movimientos de sí. figuras mucho más modernas. Elaboradas. Actuales, sí, sí, sí, más sí, elaboradas. Sí, así es. Que no le quitan lo esencial, ¿verdad? Sino que uh-huh. lo hacen más maravilloso. Sí, en el tiempo en que yo inicié, había parejas que marcaban la distinción en el danzón. Yo me acuerdo de una pareja muy joven que eran Alicia y Miguel Ángel. Uh-huh. Eran una pareja jóvenes, bailaban de lo más hermoso que puedas imaginarte. Ellos vinieron varias veces a bailar aquí a Guadalajara, se les invitó. Y vinieron y nos enseñaron algunos pasos, pero bailaban extraordinario. Otra pareja preciosa era Freddy y su mamá. Freddy bailaba con su mamá en ese tiempo. Uh-huh. Y también eran otra pareja que daba placer verlos bailar. Había una pareja que en lo particular a mí me gustaba mucho ver. No eran muy versátiles en muchos floreos ni en muchos pasos, pero era una elegancia. Él no tenía un brazo, uh-huh. tenía hasta su codo. Uh-huh. ¿Sí? Y su esposa se llamaba Belia. Y eran una pareja de lo más elegante que te puedas imaginar para bailar. Serios, con una... dándole al danzón, como decían muchos, el rey de baile de salón. Uh-huh. ¿Sí? Porque el danzón ha sido un fenómeno social tan tremendo que lo han incluido inclusive en el folclórico. Uh-huh. Grupos de folclórico han metido danzones en el folclórico, uh-huh. y no es folclórico, es baile de salón, uh-huh. sí. pero lo han adecuado y lo hacen bien, sí. no se ve, lo hacen bien, lo hacen muy bien también, sí, hubo una pareja también, Arellano y su esposa, Gloria se llamaba, ellos eran tan alegres para bailar, pero bailaban tan bonito, también bailaron en Plaza Fundadores y les invitó. ¿Qué pasó con todas esas parejas? Pues ya no supe, ya no sé de ellos, ya no. Se fueron retirando poco a poco. Sí, se fueron poco a poco. O ya no han venido aquí a Guadalajara. Ya ah, no. Okay. Vinieron varias veces. Yo los invité cuando venían a fiestas de octubre. Uh-huh. A la noche danzonera venían y bailaban aquí. Pero después ya se fueron alejando. Se fueron alejando. Pues la vida uh-huh. sigue sí. corriendo, ¿no? Y de repente otras actividades te van llamando. Sí, sí, así. Pero... es que el fenómeno del danzón fue en toda la República. Uh-huh. Hubo ocasiones en que cada mes había una muestra en todos los lugares. En Veracruz, en Puebla, en Jalisco, en México, en Monterrey, en Michoacán, en Querétaro, en todos lados había muestras. San Luis Potosí, había muestras de danzón. Veracruz, no se diga. Sí. Veracruz eran muestras de danzón de 3-4 días. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues ya se hizo complicado estar asistiendo a todas las muestras. Sí, claro. Los viajes y todo esto, ¿no? Oigan, pues tenemos que hacer otra pausa musical, pero antes les voy a platicar de este taller que va a haber este fin de semana ahí en el Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. De todo Jalisco, dice el maestro. Va a ser un taller que va a ser impartido por Enrique Orduño de Carnívoras Rangel. Dice aquí que si tú quieres aprender a cultivar Venus atrapamoscas, que son las plantas carnívoras como las más conocidas. Sí, es como la que... Tienen más cartel. Exactamente, la que todos decimos, ¡ay! Es una carnívora, ¿no? Entonces, este taller muy listos porque va a ser el 2 de julio, este sábado, a las 3 de la tarde. Tiene un costo bastante accesible, es un costo de recuperación de $150 por persona. Pero te incluye 10 semillas, tu semillero y el sustrato. Es cupo limitado, así que hay que apartar su lugar. Les paso un número de teléfono que es el 3311-624910. Ya se ponen de acuerdo ahí con él. Porque hay que asegurar con una cantidad. Ya sabes que luego todos decimos que sí vamos y nunca llegamos, ¿verdad? Entonces, de verdad aprovechen este taller con Enrique. Él es completamente experto del tema. Así que sin duda va a ser algo muy muy interesante. No hay que dejarlo pasar. Igual se los compartimos ahí en la página para que no se les olvide. Y pues, cualquier duda, aquí estamos a la orden. Y pues vamos a escuchar un danzón más, maestro, ¿le parece? Creo, maestro, que es también uno de los muy comunes, el danzón número 13. Bueno, no es muy común, pero ¿no? Es muy bonito, es muy bello. Ah, pues entonces vamos a complacer a la maestra. Sí. We'll be right back. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Ya volvimos, maestro. Oye, que parece que tenemos una confusión. Ese ahí. No es el danzón 3. Ese no es el danzón 3. Ahorita lo buscamos. YouTube nos mandó otra que no era. Sí. Pero bueno. Pero estuvo buenísimo. YouTube también falla. Sí, también, es que... Fíjate que ahorita estaba yo recordando eventos que hemos tenido en conjunto con los amigos del arte. Y recordé ahorita el evento de la UNIVA. Ese fue un sí. Tremendo. Porque yo recuerdo, en el salón maestra había más de 2,000 gentes, ¿eh? Sí. Y la gente se paró, se prendió cuando empezó el danzón. Y me llamó la atención, le decía a Meche, si son puros cuates bien jóvenes, para que veas que sí les gusta, nomás sí. Que se hacen. No, y es que sabes qué pasa también, uh-huh. Que cuando ves bailar bien, te gusta. Sí. Y te emociona, lo aprecias, sí. Lo agradeces. Pero ocurre algo muy curioso aquí en Guadalajara. En Guadalajara no tenemos danzonera. No. Ni siquiera tenemos tampoco lugares para bailar danzón. No. Ni siquiera nada parques. Eso. Parques. Son los grupos, los parques que se han abierto, perdón, los parques que se han abierto, los grupos que están enseñando a bailar danzón, pero no hay realmente... Un apoyo cultural que nos permita un lugar... En donde, por ejemplo, en México tienen la Ciudadela. Sí, la Ciudadela. No, sí, y sí, la sí. Ciudadela. Yo le iba a preguntar, sí. ¿Esto a poco nunca ha soñado con que Guadalajara uh-huh. fuera como lo es la Ciudad de México, donde sí. Hay eventos uh-huh. que el gobierno apoya, donde llevan grupos en vivo sí. Para que la gente pueda bailar? Sí, aquí se está haciendo eso, se presentó hace poco en la Plaza de Armas y en el Andador Alcalde, uh-huh. Se presentó a la banda del estado tocando danzón, oh. Claro, no son danzoneras, no son muchos los danzones que conocen, pero los tocaron bien. Lo hacen uh-huh. Lo mejor que pueden. Pero es una cosa tan increíble que va mucha gente a ver, pero realmente a bailar va poca gente. Uh-huh. Precisamente por eso, porque no tenemos un lugar donde bailar danzón. Donde aprender. Danzoneras, es increíble. México tiene salones danzoneras, pero todas las que quieran, ¿sí? Y en muchas partes ya se está haciendo así. Y aún así, el danzón se baila en todo México. Uh-huh. En todo México se baila el danzón. Hace falta hacer ya la gestión aquí en Guadalajara, porque tenemos que movernos. Sí. Es que tenemos que promover el baile porque pues, también nosotros lo intentamos y sí, ahí va, ¿no? Pero sí. Hace falta como sumar esfuerzos. Este fin de semana fue cuando estábamos viendo también un reportaje. No es danzón lo que vayan en allá, es cumbia. Uh-huh. Pero también es la sociedad civil uh-huh. quien comenzó a hacer el movimiento. Sí los apoya, con esa diferencia de que en México, en la Ciudad de México, la Autoridad de Cultura apoya mucho este tipo de eventos. Sí. Hay un grupo en Santa María de la Ribera, en el Kiosco Morisco. Sí. Sí, de cumbieros. Sí, y sí, no sí. Se prende también ahí. Sí, hay muchos lados en donde ya los gobiernos están apoyando y se hacen las plazas danzoneras del gobierno. Uh-huh. Ellos ponen sonido, ellos ponen todo. Entonces... Acá no, tienes que llevar tu sonido, los que están en las plazas, ellos llevan todo su equipo. Uh-huh. Nos tocó uh-huh. ver una vez, de hecho, en el santuario, sí. Fue en el santuario, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Que tenían problemas precisamente con esto del uh-huh. sonido, porque parece que la persona que llevaba la bocina no había llegado. No había llegado. Y ya estaban todos desesperados por bailar. Sí. Entonces, pero también, por ejemplo, viene el tiempo de lluvias. Sí. Donde te corta. Porque la lluvia comienza sin avisar, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué bonito que tuviéramos espacios cerrados, donde también pudiéramos hacer, tuviéramos estas opciones de decir, bueno, en tiempo de lluvia, Nos trasladamos. No lo puedo hacer aquí, pero tengo esta sí. otra opción, ¿no? Además, el danzón es muy importante para la salud, sobre todo para las personas adultas, porque tienes que estar constantemente pensando, Tienes que estar relacionando el paso con la música, con el nombre del paso. Claro. ¿Sí? Entonces tienes que estar en sincronía toda tu mente con tu cuerpo. Y con tu pareja. Sí. No traer una fiesta aparte. Sí, así es. Entonces es el baile es salud. Bailar es... Entre la gente más baile, menos enferma. O se enferma más leve, más tranquilo, porque pues definitivamente no somos eternos, ¿verdad? Los neurólogos nos han dicho que lo que nos mantiene jóvenes es el cerebro. Y ahí estamos trabajando todo el tiempo el cerebro. Sí, todo el tiempo el cerebro está trabajando. Así es. De hecho, si se dieran talleres de danzón, por ejemplo, en los asilos, las personas que están ahí... subirían muchísimo su calidad de vida. ¿Sí? Sería muy bueno, porque aún nosotros dimos algunas exhibiciones en asilos y veías a la gente en silla de ruedas moviendo los pies. Sí. Ay, claro. Con la música. O hasta la silla, sí, ¿no? Sí. De alguna u otra manera estaban bailando, estaban sintiendo el ritmo. Y sobre todo es un ritmo que ellas escucharon, la mayoría de esta gente lo escuchó de joven. Claro. Sí. Y dicen que recordar es vivir. Sí. Ahí se queda en el cerebro, o sea, en el dentro. Sí, así es, sí. Fíjense, una información muy importante. ¿Cómo llegó el danzón a cómo se hizo ese ritmo? La contradanza de origen europeo, llegada a Cuba por tres caminos diversos, por hilo directo desde los cortes de la metrópoli con los barcos ingleses que tomaron La Habana en 1762, y con los franceses y sus servidores negros y mulatos establecidos en la región oriental a principios del 800. Debido a la revolución de Haití, había sufrido un proceso de criollización paulatina que devino la danza cubana, dueña de una mayor libertad expresiva asentada en lo coreográfico, en la pareja enlazada, con evidente influjo africano en su ritmo. Y al aumentar estas partes formativas y al extender su tiempo bailable, se le empezó a dar el calificativo de danzón. El profesor Mártir nos platicaba la anécdota de que se le llamaba danzón, de que en los tiempos, porque si ustedes se fijan, en el danzón, en el primer movimiento, las parejas se paran. ¿Sí? Son dos estribillos y luego entran otra vez a bailar. Se vuelven a parar en el segundo movimiento y luego vuelven a bailar. Él decía que los danzones eran tan grandes, que eran danzonzonzones, que daban un respiro para que las mujeres se levantaran. ¿Sí? Y que por eso eran las pausas. Esas anécdotas eran platicadas por el profesor Mártir. ¿Sí? Que no lo dudo que haya sido. ¿De dónde sacó la información? Él no sé, pero él era un investigador nato, ¿sí? Y por eso Miguel Failde, atento al hecho folclórico musical, puso como título a sus numerosos escritos para esta danza el nombre genérico de danzón. Y aquí un dato muy curioso. Alejo Carpentier encontró cuatro de 1878, cuatro danzones que se llamaban El Delirio, La Ingratitud, Las Quejas y Las Alturas del Simpson, que fue el primer danzón. Este último, dedicado a un barrio popular matancero, fue el que resonó entre los bailadores que concurrieron al liceo en la noche memorable. ¿Sí? Entonces fue uno de los bailes nacionales de Cuba y representó un fenómeno de lógica evolutiva, una síntesis de elementos antecedentes que se encuentran a un nivel superior. ¿Sí? Y la forma en que está construido el danzón llama muchísimo la atención, y se empezaron a formar un montón de danzoneras, sobre todo en México, y de ahí empezaron a ir a todos lados de la República. Y muy buenas danzoneras todas. Yo no podría decir que una es mejor que otra. Cada quien en su estilo, cada quien su director. Hay danzoneras más jóvenes, sí, y hay danzoneras muy viejas, como por ejemplo la de Acerina, sí, que es de las más viejas. Y esa es la historia prácticamente del danzón y de cómo llegó, cómo se formó, de dónde viene, de la contradanza. Sí. Maestra, pues lo queremos invitar a que continuemos la plática la próxima semana. ¿Cómo ve? Me parece bien. ¿Le parece? Y ya platicamos más sobre danzoneras. Sí. Cómo se va. No, ya hay que planear cómo vamos a seguir bailando. Pues hay que sacarlos de la casa. Que no se queden encerrados en sus casitas. Sobre todo es muy importante los grupos. Hay gente muy entusiasta. Hay gente joven que yo he conocido últimamente, que son de los danzoneros nuevos, que son muy entusiastas, que son muy participativos y que les gusta y que están al pie del cañón y tratan de hacer una actividad, invitar a grupos y tratan, son gente muy valiosa para el danzón. Pues de eso vamos a platicar la próxima semana. Hay que armar un baile de danzón ahí en el Club de Leones, hay que decirle a Miguel Ángel. Sí, vamos a ver, algo vamos a hacer, eso seguro. Pues maestro, nos tenemos que retirar, nos vamos a ir con música. Sí, sí. Y con unos saludos porque hoy no ha saludado a nuestros hasta corresponsales. Hasta Suecia, hasta Gotemburgo. Que ya están a punto de dormir, pero están esperando sus saludos. Que se vengan a aprender danza. Por favor. Por favor. Pues vamos a terminar. Esperemos que este sí YouTube nos haya mandado el correcto. Es el danzón que se llama Salón México. Pero fíjate, antes vimos en Gotemburgo que ya andaban bailando bachata, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a bailar danzón. Pronto vamos también a ir y los vamos a poner a bailar también. Sí. Vamos a pedir permiso. Sí. Ok, entonces vámonos con Salón México y nos escuchamos el siguiente martes. Vamos a ver las clases de danzón. Disfruta tu ciudad. Callejea. No solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Personas que buscan que su alimentación sea sana, Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada, todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310 95 4194. Te encantarán. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana.